A continuación vamos a escuchar el seminario Subjetividad Femenina y Dependencia Amorosa a cargo de la doctora en Medicina y Psicoanálisis Emilce Dio Bleichmar, que le impartió el pasado 4 de abril en el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, en el barrio de Tetuán, en Madrid. Lo presentamos en cuatro partes que distinguiremos en los siguientes contenidos. La primera parte será sexo, género y sexualidad. La segunda parte, la violencia de la interpretación. En tercer lugar, el apego y la dependencia amorosa. Y por último, del libro Las amantes, de la escritora, dramaturga y activista feminista austríaca Elfriede Jelinek, que fue premio Nobel de Literatura, Emilce extrae ideas para argumentar el amor, el género y la sexualidad de hombres y mujeres. Comenzamos con la primera parte, donde Emilce explica la distinción entre sexo, género y sexualidad. Hola a todas. Y esto de problemáticas de la feminidad y segundo género realmente es un tema que una presentación, digamos, que resumiría toda la producción de los últimos 30 o 40 años en términos de considerar la obra fundamental que nos inició a todas, por lo menos a mí seguro, en 1949, escrita por Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Es decir, y que efectivamente, bueno, nos abrió los ojos de lo que significaba ser el segundo sexo. Pero creo que en la actualidad, por las distinciones que se fueron haciendo y que se van haciendo, y todavía estamos en pleno trabajo de esto, entre tres categorías que de entrada quiero que quede bastante claro, que es la diferencia entre sexo, género y sexualidad. En general, dentro del discurso más feminista, incluso académico, siempre se hace la oposición entre sexo y género. En realidad, el desarrollo de sectores importantes de la psicología social, del psicoanálisis, del empirismo, de las teorías del apego y del desarrollo de la teoría evolutiva, muestra muy claramente que en realidad cuando un bebé nace, existen una serie de instituciones que somos, en primer lugar, los padres, es decir, los familiares, el cuerpo médico, el registro donde vamos a inscribir a nuestra nena o nene, y le adjudicamos aparentemente un sexo, ¿no? Femenino o masculino. Hoy en día, en algunos países, ya este cuadradito que dice femenino o masculino no está titulado por sexo, sino por género. ¿Género femenino o masculino? Y uno pone un tilde, ¿no? Entonces, efectivamente esto implica de que en realidad aquello que se le adscribe al cuerpo es una creencia de los adultos en función de una identificación sexual, una identificación anatómica. Pero a partir de ciertos problemas y disfunciones y trastornos genéticos y congénitos, en función de estos trastornos hay alteraciones hormonales durante el embarazo. Algunos bebés, es decir, nacen y se les adjudica el sexo masculino o el sexo femenino, y hay un error. Un error, porque la anatomía resulta que ha sido alterada durante la época embrionaria y fetal por una alteración hormonal. Entonces resulta que sí, parece que es un varón, y resulta que desde el punto de vista cromosómico es un XX, o sea, no es un XY, no es un varón, y no tiene órganos internos varones, pero se le ha desarrollado el clítoris de tal manera que parece un varón, y entonces se le adjudica el sexo hombre, varón, Después hay que estar equivocados. Y lo mismo pasa a veces con las chicas. Esto es un tema que antes habría en la categoría de hermafroditismo. Categoría que hoy está caduca. No existe el hermafroditismo. No hay hermafroditismo. No existe. O sea, justamente, ni bien el niño empieza a crecer un poquito, se ve que es rarito como varón o como nena, se hace un estudio y se ve que ha habido una mala asignación en el nacimiento. Entonces, este tema de la asignación, que efectivamente, es decir, si vemos una ecografía, ¿no? Hoy en día vemos la ecografía, el bebé, 3 meses, 4 meses, ya a ver si se le nota los órganos sexuales y le asignamos, bueno, ya está, es un varón o es una nena. Pero luego esto que es nena o varón, es decir, va a desarrollar en todos nosotros como adultos todas nuestras ideas acerca de lo que es un varón y una nena, o que queremos que sea, o que nos gustaría que sea, o que lo vamos a criar así, ¿no? Entonces, todo esto que es la idea del adulto sobre cómo tiene que ser ese cuerpo varón o ese cuerpo nena, es lo que actualmente se considera como asignación de género. Por lo tanto, la feminidad o la masculinidad tempranita de la nena, antes de que la nena entienda qué es el mundo, ya la estamos nombrando nena, Carmencita, Manuelita, lo que sea, ella, igual a yo, a mí misma, distinta al papá, qué va a ser cuando sea mayor, qué guapita, todo esto. Y todo esto es discurso, discurso, discurso, discurso, discurso, discurso, fantasías, ideas de los adultos sobre los niños. Y esto es lo que en la actualidad se considera que el género primero es asignado. Y por lo tanto, las niñas, los bebés, los chiquitos, después, obviamente, llega un momento que empiezan a observar, a mirar y a, no, y a sentir que los están denominando nena y nene, ella y él. Y ellos mismos dicen, yo soy nena o nena, Carmen. ¿Quién eres tú? Carmencita, Carmen. Y ahí sí aparece, digamos, el acoplamiento entre el género asignado y el género asumido por la nena o el varón, que se dicen nena o varón. Esto no tiene nada que ver con la anatomía ni con la sexualidad. Tiene que ver con la relación humana, con el discurso, con la palabra, con las ideas, con la ideología. Y esto es lo que en la actualidad nos lleva a redeterminar el texto maravilloso de redenominar, mejor dicho, el texto maravilloso de Simone de Beauvoir, el segundo género. Porque no tiene nada que ver con la anatomía, como bien sabemos todas las feministas, ¿no? El problema de la diferencia. La diferencia es la diferencia, pero ese no es el problema. El problema es la desigualdad. Y la desigualdad no tiene que ver con la anatomía, tiene que ver con lo que se ha hecho, ¿sí?, a lo largo de la historia, es decir, con la historia de las mujeres y los hombres en función de aquello que podría no ser así, ¿no? Que es la única diferencia de sexo que existe, que es la procreación. Cosa que hoy en día casi ya se está poniendo en entredicho, pero lo único que nos diferencia es la capacidad de procreación. ¿Cómo? ¿Qué capacidad tenemos? Ese es el sexo. El sexo es hormonal, el sexo son los órganos sexuales internos, ovarios, por ejemplo, matriz. Los órganos son los sexuales externos, la vagina o el pene, la colita, y ahí se terminó el sexo y las hormonas. Todo eso es el sexo. Es lo orgánico, es lo biológico y es lo que efectivamente nos hace diferentes para la procreación. ¿Y qué es la sexualidad? La sexualidad no es biológica, exclusivamente. O sea, en el sentido de que necesitamos las hormonas, obviamente, para tener un empuje sexual y para tener un desarrollo puberal que nos haga diferentes a las chicas y los chicos. Pero la sexualidad es siempre psicológica, psicosexualidad. Y este es el gran aporte psicoanalítico a la sexualidad, que hoy en día está tan desdibujado que ya parece que esto fuera patrimonio de la humanidad entera. No, si fue Freud el primero que habló de la psicosexualidad, de la sexualidad oral, de la sexualidad anal, que la sexualidad de los niños es normal, que los niños tienen apetencias sexuales como todos, que se erotizan, que no son, y que los adultos nos erotizamos con los niños. Todo esto tiene que ver con la psicología, con la mente, no con las hormonas. O sea, y la psicosexualidad es diversa, es múltiple, puede ser homo o hetero, se puede tener cualquier orientación. Y Freud lo que planteaba es que todo esto es normal en el niño pequeño. Los psicoanalistas hablamos de dos periodos que hoy en día también se están desdibujando un poco en términos de nominación, es decir, que es lo preedípico y lo edípico. ¿Y qué quiere decir lo preedípico? Todo un periodo en que los niños, y más hoy en día es muy claro, van a la guardería y muy tempranamente ya ven que desde el punto de vista físico, anatómico, son distintas las nenas que los nenes, ¿no? Es decir, y efectivamente se supone que eso es ya una comprensión de la diferencia sexual. No. Esa es una temprana, un temprano descubrimiento de la diferencia anatómica entre chicas y chicos, entre nenas y nenes. Y efectivamente, esa diferencia anatómica se lleva a la famosa diferencia urinaria, ¿no? Y de la micción, que el chico efectivamente se puede hacer tantas cosas con su colita y las nenas menos. ¿No? Entonces, eso genera una cierta, históricamente, la idea de la famosa envidia al pene. ¿Qué es cierta? Yo trabajo con niños, soy madre, abuela, he visto muchos niños, y es cierto que las nenas cuando ven eso, bueno, yo también quiero hacer así. Esa es la famosa diferencia sexual. Ese es el famoso tema así tan fuerte desde el punto de vista teórico y epistemológico incluso. No. Lo que hace la diferencia entre ese periodo preedípico de sexualidad que Freud llamó perversa, polimorfa, totalmente normal, que el chico puede querer tener bebés, que la nena puede querer tener una colita, que se pueden vestir diferentes, que quieren ser igual a mamá o igual a papá, no importa si coincide o no la anatomía, y que todo ese periodo es normal, es humano, digamos. No es patológico. Les digo esto, insisto, porque hoy en día toda la revolución teórica, epistemológica y social hace que haya una mayor aceptación de cualquier multiplicidad o diversidad de orientación sexual o de prácticas sexuales que no sean abusivas para el otro, ¿no? De manera que eso que Freud planteaba como una relación normal entre niñas y niños durante una época Es decir, ¿cuándo es que se convierte en algo que para el niño empieza a ser conflictivo? En el momento en que descubre la sexualidad de los adultos. Me preguntan si la sexualidad no es biológica. Esto no sería correcto. Es decir, la sexualidad tiene un componente biológico fundamental, que es lo que acabo de decir, que define el sexo hombre o sexo mujer, y además las hormonas. Pero que esto, como base biológica, es decir, pasa a formar parte de una mente, de una psicología, de un deseo de los padres y del niño, que allí ya tiene poco que ver con lo biológico. Sí, bueno, han preguntado esto, ¿no? Si el deseo de la madre o del padre es de un determinado sexo, quiero tener una nena, quiero tener un varón, y no, la naturaleza no nos satisface y por lo tanto nace equivocado a nuestro deseo. Esto puede tener mucha influencia, muchísima. Es decir, en los historiales clínicos muchas veces nosotros tenemos contacto con situaciones de este tipo que muestran una orientación efectivamente para el hijo muy, muy fuerte, ¿no? En donde el chico se hace cargo de ese deseo de los padres y por lo tanto rechaza su propio cuerpo, ¿no? Se puede llegar a esto, a lo que hoy en día se habla de transexual, ¿no? Es decir, una persona que efectivamente tiene tal malestar con su cuerpo desde el punto de vista de su identidad de género, o sea, tiene un cuerpo de hombre, pero tiene una identidad que quiere ser mujer, quiere ser femenina, que llega a la operación. Pero en realidad hoy en día hay dos términos, por eso tanto les aclaro esta iniciativa, que no se superponen, pero son parecidos en su denominación, pero muy diferentes en su realidad. Transexual es alguien que efectivamente está tan desconforme entre el sexo asignado y la identidad de género que ha asumido, que quiere cambiar su cuerpo. En cambio, transgénero, casi diríamos que somos todas nosotras aquí presentes, en el sentido de que aquello que tradicionalmente está descrito como una fisonomía, carácter, actividad del hombre masculina, hoy en día gran parte de esto ha sido asumido por las mujeres, por nosotras, en función del cambio social y el cambio ideológico y el cambio político en este sentido, y todas nosotras tenemos actividades que antiguamente eran exclusivamente de hombres, ¿verdad? Actividades deportivas, intelectuales, profesionales, de todo tipo, roles, de manera que uno diría que estamos ubicadas en ese espectro de transgénero, es decir, casi en una mezcla muy bonita, porque ya no hacemos como las primeras feministas del siglo pasado, que tenían que vestirse de hombre o ser masculinas para poder asumir un género diferente al tradicional de mujer débil y tonta, ¿no? Es decir, y hoy en día podemos ser femeninas y nos asumimos como diferentes y también nos aceptan como diferentes, ¿no? Porque aquí todo el circuito interpersonal e intersubjetivo y el reconocimiento de los otros es fundamental. Entonces, para no liarlas, hablábamos de la diferencia entre sexo y sexualidad, que la sexualidad es todas nuestras prácticas más diversas, es decir, y esto tiene que ver con muchos aspectos de la vida, es decir, no con la anatomía ni las hormonas. Nuestras relaciones familiares, con nuestra biografía, con nuestras ambiciones, con muchas veces los grupos a los que pertenecemos. Y por lo tanto el género es efectivamente todo lo que desde el que el mundo es mundo se habla de feminidad y masculinidad. O sea que cada vez que hablemos de feminidad y masculinidad estamos hablando de género. Una cosa es una mujer femenina que es homosexual. Son dos cosas diferentes. Desde su identidad es muy femenina y se siente muy mujer. Y al mismo tiempo le gustan las mujeres desde el punto de vista sexual. Es decir, pero puede ser muy masculina y gustarle las mujeres. O puede no ser ni femenina ni masculina y gustarle las mujeres. O sea que la orientación sexual, la orientación, la elección de objeto y la orientación sexual, y qué es lo que a mí me produce placer sexual, el otro puede ser una mujer o un hombre, y yo desde mi identidad, es decir, sentirme muy mujer. Antes había como un perfil del lesbianismo que eran, ¿no?, las mujeres con látigo y botas y que parecían hombres. Hoy en día, fíjense todo lo que ha cambiado, es decir, este grado de interrelación entre tantos aportes, que no hay necesidad de esto. Bueno, esto es una introducción para cuando yo hablo de segundo género, ¿a qué me refiero? Me refiero a la feminidad, a la identidad femenina.